sina mwingine, nitaenda tena wapie. Sina mwingine, yo yo yo yo. Sina mwingine, nitaenda tena wapie. Sina mwingine kama wewe. Sina mwingine, nitaenda tena wapie. Sina yes, mwingine, yo yo yo yo. Yo yo yo yo. Sina mwingine, sina. Nitaenda tena wapie. Hata nikiwafuata wale wanadamu wa watanisaidia, hata nikufuate wewe Yesu unayenipa uzima. Sina mwingine, yo yo yo yo yo yo yo. Sina mwingine, Yesu nitaenda tena wapie. Nikikwacha wewe nitaenda tena wapie uzima wewe. Sina mwingine, yo yo yo yo. Sina mwingine, nitaenda tena wapie. Hata nikifuata marafiki zangu nitapoteza lengwe. Wache nyambatane na Yesu utakaye nipeleka mbingwe. Sina mwingine, sina yo yo yo. Wewe faraja yangu, nitaenda tena wapie. Nikikwacha wewe Yesu niende tena wapie. Sina mwingine, uzima wangu, yo yo yo yo. Faraja wangu. Sina mwingine, nitaenda tena wapie. Sina mwingine, yo yo yo yo. Sina mwingine, niende tena wapie. Sina mwingine, yo yo yo yo. Sina mwingine. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, when your Baba.